Y para nosotras es un día de lucha. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no estamos festejando el Día de la Mujer, no estamos celebrando, estamos reivindicando la lucha. Y también recordando a las luchadoras que se fueron antes y a las caídas, a todas las mujeres víctimas del sistema que es capitalista y patriarcal de conjunto. Por eso, y con más razón en un panel de salud, ¿cómo hablar de salud? ¿Cómo hablar de sistema de salud, como hacían referencia las compañeras, sin recordar a Ana María Acevedo? Ana María Acevedo es una mujer que murió en Santa Fe sin recibir tratamiento médico por su cáncer porque estaba embarazada. ¿Cómo no recordar a las niñas violadas, abusadas y embarazadas a las cuales se les sigue negando el aborto no punible en la Argentina? ¿Cómo no recordar a las muertas por aborto clandestino? ¿Cómo no recordar a las tantas compañeras y mujeres que nombraban quienes hablaron antes, que son muchísimas en este país, que no tienen acceso a la salud, a una salud de calidad, y no pueden ejercer sus derechos reproductivos? Esto lo digo porque cuando hablamos de sistema de salud en la Argentina, estamos hablando de mujeres concretas, y estamos hablando de que este sistema de salud, tal cual es, maltrata, abusa y mata mujeres.